Y en este tramo de 33 de mano vamos a viajar hasta la provincia de Córdoba. La verdad costó bastante reunir información que tenga que ver con una situación que se viene viviendo desde que empezó el mes de octubre y que tiene que ver con los incendios en la zona norte de la provincia de Córdoba. Buscando data conseguimos llegar a la información gracias a los compañeros y compañeras del multimedio comunitario Mordisquito y de algunos otros espacios comunitarios donde se estuvo publicando algo de lo que ocurrió. Se quemaron en el norte de Córdoba solamente en este incendio más de 60.000 hectáreas. Si bien el incendio fue apagado el día 11, para este fin de semana se está pidiendo que haya una alerta máxima por peligro de incendio debido a las altas temperaturas. Para saber cómo está la situación en Córdoba, en realidad para saber el porqué de estos incendios y a ver más o menos cómo se estuvo cubriendo desde alguno de los medios populares y comunitarios, estamos en comunicación con Darío Díaz. Darío es integrante de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, del MTE, y también participa en el multimedio comunitario Mordisquito de Córdoba Capital. ¿Qué tal, Darío? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes, un fuerte saludo para toda su querida audiencia. Darío, agradecerte por estar en el aire aquí en Bariloche, charlamos con vos en el día de ayer, y en realidad nos quedó picando este tema. ¿Por qué te parece a vos que esta situación de incendios, o cómo van viendo ustedes el porqué de que esta situación de incendios en la provincia de Córdoba, en la zona norte, no adquiere una cobertura nacional? En la región en la Córdoba en el norte, la Córdoba es considerada históricamente como la más pobre de lo que consideramos nosotros los cordobeses, ¿no? Ahí en esa región se están dando algunos cambios profundos que tienen que ver con la siembra de soja y la cría de ganado últimamente, y bueno, eso está provocando algunos cambios sustanciales, ¿no?, en la región. Cuando hablas de cambios sustanciales, tiene que ver con cambios productivos o, digamos, cambios en el manejo de determinados elementos para que la tierra sea más rentable. Sí, hay, se está buscando nuevas producciones, pero evidentemente, bueno, esa es parte de la discusión pendiente, la que se está dando, es si digamos, este bienestar para algunos sectores, digamos, no está perjudicando a otros, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Es que se manejan distintas hipótesis sobre los posibles hechos o qué o quiénes provocaron los incendios. Por darte un ejemplo, en el 2020 se quemaron 350.000 hectáreas, y bueno, en este año 60, 65.000 hectáreas más. El gobierno, entre esos años, el gobierno provincial de Córdoba lanzó una campaña donde el eslogan era el salame. ¿Y quién era el salame para ellos? ¿A qué se referían? Eran las personas que tiraban una colilla o que hacían un asado, y bueno, que eso era foco de incendio. Bien. Después, uno revisando más, escuchando a los vecinos, teniendo otra información, digamos que es una hipótesis, es solamente una hipótesis. Hay otra que hablan de, hay un bosque muy grande en esa zona de palmeras, que al estar seca es como tener nafta, ¿no? Lamentablemente es así. Se dice que ha caído un rayo y ha prendido fuego esas palmeras que no son autóctonas, que lo han traído de otros lados. Esa sería como una otra variante, otra posibilidad, ¿no?, que se está pensando. Darío, no, y ubicano geográficamente por ahí, con los kilómetros que nos separan, se nos pierde un poco la ubicación geográfica. ¿Dónde sería esta zona de incendios dentro de la provincia? En el norte de Córdoba, Caminiaga, San José de la Dormida son los más afectados. entre otras, ¿no? Entre otras ciudades, pueblos que han sufrido esta devastación, que ha traído todos unos problemas graves en relación a, por darte un ejemplo, ¿no? Porque no solamente se han quemado montes nativos, sino que se han quemado viviendas. En este último incendio hubo dos muertos y la quema de muchos animales. Y esto es bueno recordar porque en esa región muchas familias crean su propio trabajo a partir de la cría de animales o la siembra, ¿no?, de algunas verduras, como la realización de huertas. Bueno, esto también es un hecho que es lamentable, ¿no? Vos hablabas, Darío, de dos hipótesis, yo te corté, ¿había una tercera que manejaban? Sí, hay una tercera y hay una cuarta. Una tercera hablan de un accidente, de un camión que se dio vuelta en la ruta ahí de la zona. Esto lo llevó adelante, digamos, un medio de comunicación central de acá de Córdoba hizo un reportaje y sale una vecina diciendo que sí, que ella vio que un camión se dio vuelta, tenía nafta, gasoil y, bueno, también produjo un incendio que después no lo pudieron frenar. Y también hay otra hipótesis que habla de esto del control de maleza, ¿no? El control de maleza a partir del fuego. Y esas situaciones a veces los dueños de esos terrenos, digamos por hablarlo así, ¿no?, en criollo, se le va de la mano y terminan inclusive, ¿no?, provocando incendios a las poblaciones, viviendas, animales. Digamos, ese hecho es uno de los que más se habla entre los vecinos. ¿Por qué? Porque hay una, digamos, por eso yo empezaba con, ¿no?, con esto de la siembra de la soja y la cría de ganados. Bueno, está siendo muy fuerte en esa zona y ellos necesitan, bueno, como ellos dicen, limpiar la zona, ¿no? Estamos hablando en 33 de mano con Darío Díaz, integrante del multimedio comunitario Mordisquito y también integrante de la UTEP, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y del MTE. Darío, sacándote de este hecho puntual por el cual te agradecemos tu participación aquí en el programa y tu relato, ¿qué te llevó a acercarte a un medio comunitario y cómo surgió también tu interés por participar de un medio comunitario? El interés, compañero, digamos, el permanente bombardeo de los medios hegemónicos donde ocultan diferentes hechos de la realidad social y política, que bueno, que creemos que si bien es muy desigual esta lucha, es importante darla, ¿no?, y entender que es un camino a llevar hacia adelante. Por ejemplo, desde el Mordisquito y hay otras radios comunitarias en Córdoba, se comentan acciones y actividades que desarrollan los movimientos sociales, inclusive el movimiento obrero o que ocurre en algunos barrios, que lamentablemente eso no es cubierto por los grandes medios hegemónicos, ¿no? En ese sentido, el interés mío y de muchos compañeros es tenerlo como una herramienta más, la información, una información más, por decirlo así, más adecuada, que llegue a otros compañeros y que se escuchen otras voces y que no sea solamente la de los medios de comunicación hegemónicos, que es lamentable, ¿no? Es lamentable su rol, inclusive en este hecho, en de los incendios. Por ejemplo, yo te doy un ejemplo, esto fue desde el 1 de octubre al 11 al 13 de octubre, ¿no? Estamos hablando de más de 10 días y ellos, digamos, estos medios, 3, 4, 5, lo pasaron un solo día, ¿eh? Un solo día, pasaron un informe, sembraron dudas, por ejemplo, eso del camión, eso nunca se comprobó, es decir, bueno, varios hechos, un solo día y no se habló más, ¿no? Es lamentable porque ahí están sufriendo actualmente muchas familias que vuelvo a repetir, viven de su propio trabajo, de la cría de animales, sembrando huertas, y todo eso fue devastado, han devastado, digamos, viviendas enteras. En ese sentido, hay medios de comunicaciones que, evidentemente, por otros intereses, no reflejan estos hechos como debiera, ¿no? Esa es una opinión que puedo tener al respecto. Darío, te agradecemos por estar en el aire de 33 de mano. Decinos, por último, ¿qué temperatura hace en Córdoba y cómo, si tenés un pronóstico, sabés cuál va a ser el pronóstico del tiempo en este fin de semana, teniendo en cuenta el cuidado extremo que están solicitando en situaciones que tenga que ver con la posibilidad de nuevos focos de incendio? Mira, exactamente no tengo los grados. Sé que han empezado los calores. Han empezado los calores y poca lluvia. Poca lluvia en toda la región de Córdoba, que, por ejemplo, en los días de incendio se esperaba con ansia, ¿no?, que lloviera. Eso no se está dando y cada vez estamos más en una situación de mucho calor y mucha humedad y poca lluvia. En 33 de mano estuvimos hablando con Darío Díaz, integrante del multimedio comunitario Mordisquito, que lo podés buscar ahí en internet, lo podés buscar como multimedio mordisquito.com.ar.